Hola, vecina. ¿Cómo le va? ¿Tiene tintico? Claro, don Juan. Ya le sirvo su tinto. Bien cargadito. Listo, sí, señor. Ve, vecino. Qué pena lo interrumpo. Lo que pasa es que soy nuevo por estos lares. ¿Será que usted me puede indicar por acá dónde hay una cosa chévere para ver en Mosquera? Claro, no hay ninguna interrupción, no se preocupe. Vecina, ¿a dónde podemos ir a visitar alguna cosa interesante aquí en Mosquera? Se me ocurre que por ahí la laguna. Precisamente eso estaba buscando información con mi hijo. Es para una tarea. Sabemos que la laguna ya no la toman como parte de Mosquera. Están diciendo que es de Madrid. ¿Cómo así? Sí. ¿Desde cuándo? Eso dicen. Pero ya le sirvo su tinto y ya le paso la información para que vaya viendo. Hola, vecina. Sí, mire, yo encontré esta información. Es un humedal que hace parte del patrimonio natural del municipio de Mosquera. Está ubicado en la vereda Balsillas, a 7.2 kilómetros del municipio. Conserva buen cuidado por parte del municipio y constituye un importante lugar por las funciones que cumple en beneficio del mismo, tales como reservorio hídrico, hábitat de diversidad de especies de fauna y de flora, control de inundaciones y aguas contaminadas, y también ofrece áreas de gran belleza paisajística, laboratorio de investigación científica y potencial recurso turístico. Pues igual muchas cosas más aparecen acá, pero es un humedal muy importante, incluso de la sabana occidente de Cundinamarca. Eso nos están diciendo, pero al parecer ya no es así. No lo está cuidando sino una sola persona. Tenemos que apropiarnos de eso. Sí, tenemos que darle más sentido de pertenencia. Pues yo alcanzo a acordarme de hace un tiempo, nosotros veníamos frecuentemente a acampar ahí junto a la laguna. No sé llegar concretamente, pero sí sé que era la laguna de la Herrera y que era de Mosquera. Bueno, todavía sigue siendo de Mosquera. Es más, escuché que van a hacer un evento cultural para crear el Día de la Laguna de la Herrera, que se pueda hacer una vez cada año, pero están mirando que vayan artistas locales y así podamos invitar a familiares y amigos para ese día. Tenemos que estar pendientes de esa información. Lo invitamos también, amigo. Ah, bueno, muchas gracias. Les agradezco a todos por su agradable información. Ya me voy en camino para la Laguna de la Herrera.